El taller. Sonidos. El taller. Paisajes sonoros. El taller. Sonidos, voces, paisajes sonoros. El taller. Universidad del Valle. Una apuesta radiofónica. Escuela de Comunicación Social. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad exclusiva de sus realizadores. Sugerimos la orientación de los adultos para los menores de edad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los madrugadores que en estos momentos se sintonizan para escuchar el taller. Hoy tenemos un invitado muy especial. Antes que todo, mi nombre es César Torres. Y nuestro invitado del que les estoy hablando es Freddy Sarria, un nuevo realizador de la Escuela de Comunicación Social, que viene a traer una propuesta que está fresquita porque apenas se realizó el semestre pasado. Entonces, miremos a ver, Freddy, preséntate. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Pues ya como lo dijo César, yo soy Freddy Sarria, soy estudiante de Comunicación Social de quinto semestre y lo que traigo es un argumental que lo hicimos el semestre pasado con el profesor Carlos Patiño en el área de, en el taller más bien, de Radio, Géneros y Lenguajes. ¿Y qué tiene especial este trabajo tuyo? ¿Cómo es el nombre? Bueno, este argumental lleva por nombre Calles Eternas. Es una historia que cuando lo escuchen tienen que ponerle como mucho cuidado porque tiene como un enredo allí con un personaje. ¿Y es verdad que trae una sorpresa? Sí, hay una sorpresa para cuando acabemos de escucharlo. Hay una sorpresilla por ahí del argumental. Ah, muy bien. Entonces, ya estamos motivados para escucharlo. Entonces, pongámosle atención y no se despeguen. Cagada lo que hizo Julián, ¿no? Ah, eso era de esperarse. Julián estaba como loco. Uy, sí, qué man tan raro. ¿Cómo se le ocurrió tomarse ese montón de pastas y venir a morirse precisamente frente a nosotros? Uy, no, pues lástima y todo, pero al menos ya no vamos a tener que soportarlo a cada rato quejándose. Y ya no vas a tener que preocuparte de que esté mirando a Carito todo el día. ¿Qué es lo que somos, Producciones? Presenta. Calles Eternas. La verdad es que cuando al fin pude abrir los ojos, no sé, no sentía la cabeza. Pensé por un momento que no la tenía. Veía todo a mi alrededor como borroso, como cuando uno está borracho. Me toqué la boca y tenía como sangre. Pero no, eso no era sangre porque no olía sangre. Era más bien como una baba ahí toda espesa, una cosa toda fea. Sentía como si me hubiera partido los dientes. Los ojos me ardían muchísimo y los tenía como rojos. Bueno, pues no me los vi, pero pues me los imagino. Y las rodillas me dolían muchísimo, como si me hubiera caído contra el piso. Me imaginé. He escuchado la misma descripción una y otra vez. Sí, ¿y a quiénes le ha escuchado eso? A muchos, a todos los que llegan aquí. Aquí, pero es que yo nunca había estado en esas calles de noche. Pues sí había pasado un par de veces por aquí, pero pues la verdad parece más peligrosa de día. Aunque pues no sé, pues sí que se ve gente rara por estos lados. Te acostumbrarás pronto. ¿Acostumbrarme? Si yo ya me voy para mi casa, hágame el favor y me dice por dónde salgo. No te hagas ilusiones, estarás aquí por un largo tiempo. ¿Largo? Más bien yo me largo. Llevo 4 malditas horas caminando por estas malparidas calles donde cada persona que veo es más rara que la anterior. Y no sé qué diablos hago aquí ni por qué está de noche. ¿En serio no sabes qué es lo que te está pasando? No sé qué putas pasa. Y lo más extraño es, mire, usted es un gato, no sé qué hago hablando con un gato. Se supone que los gatos no deben de hablar. Debe ser que soy como dormido, borracho, ni trabado. Ni lo uno ni lo otro, mi querido Julián. Julián, ¿y usted cómo sabe mi nombre? Yo en ningún momento se lo he dicho. Yo sé muchas cosas de ti sin necesidad de que me las digas. No, esto es una payasada. Yo más bien me largo de aquí. Salir de aquí no es tan fácil. Cálmate y hablemos. No sé, es que la verdad necesito saber qué es lo que me está pasando. Lo último que recuerdo es que yo estaba ya en clase en la universidad y por un momento cerré los ojos para no verle la cara a todos esos imbéciles que estudian conmigo. Bueno, pues menos la de Carolina, ella sí me cae bien. Y pues aunque, no sé, yo creo que yo no le caigo bien a ella. Pues ella ni me saluda. Pero pues bueno, eso no es lo que importa ahora. Lo que importa es que cuando volví a abrir los ojos ya estaba aquí en esas calles todas raras. Podemos empezar por allí. ¿Tú crees que tus compañeros de universidad son unos tontos, son unos idiotas, verdad? Sí, sí, los odio a todos, son unos imbéciles. Los odias porque no son como tú, porque tienen más suerte, porque pueden salir de farra todos los días si quieren y no tienen que preocuparse por el dinero. Pues sí, usted tiene la razón. Y la verdad los odio porque son más atractivos que yo, pero también me molesta que sean más inteligentes y me molesta no tener a nadie. No tienes amigos, ¿cierto? No. No tengo a nadie y por eso es que detesto mi vida llena de nada. O sea, pues siempre lo mismo, nunca tengo nada que hacer, no tengo novia, las niñas lindas me detestan y en mi casa mi mamá lo único que hace es reclamarme por todo lo que hago, por lo que no hago. Entonces tu problema es que odias todo lo que está cerca de ti, incluso a ti mismo. Pues es duro decirlo, pero pues no sé, sí, la verdad es que no estoy para nada conforme con esta vida que llevo. ¿Ves esa mujer que viene caminando? Sí, ¿qué pasa con ella? Tenía tu mismo problema. Llegó hace dos semanas y su nombre era Estefan. ¿Era? Sí, era. Hola, Julián. ¿Y ella por qué sabe mi nombre si ni siquiera la conozco? Todos saben quién va a venir antes de que llegue. ¿Y Estefan, por qué está aquí todavía? Porque le pasó lo mismo que a ti. Ella odiaba su vida, a todos los que estaban junto a ella. Detestaba tanto su vida que decidió quitársela. ¿Quitársela? ¿Pero cómo así? ¿Quiere decir que estoy muerto? Hasta que por fin lo entiendes. Lo que pasa es muy sencillo, Julián. Las personas como tú o como Stephanie son personas sin metas. Dejan que la vida los lleve y los traiga y todo el día no hacen más que quejarse y no hacen el mínimo esfuerzo por mejorarlo todo. Y así no lo quieran y le tengan miedo a la muerte, llega el momento en que sin darse cuenta toman la decisión de quitarse la vida. Es por eso que lo último que recuerdas es que estabas en el salón de clase. La verdad yo no puedo creer esto. No puede ser posible que yo esté muerto, que así sea estar muerto. Sé que mi vida es horrible. Era. Bueno, era, pero no sé, la quiero otra vez, la quiero de vuelta. En eso debiste haber pensado antes. La verdad es que yo no le creo nada. Tú mismo te darás cuenta y verás que a nadie le importa tu muerte. Solo quiero no estar muerto, si es que de verdad lo estoy. Pues existe una manera de volver, si quieres regresar a tu desastrosa vida. Por favor, dígame cuál es. Si encuentras una persona a la cual le haya importado tu muerte, podrás volver a esa super vida que llevabas. Voy a empezar por mi casa. Estoy seguro que mi mamá es esa persona. Hola, mamá, ¿cómo estás? ¿Quién es usted? ¿Por qué me dice mamá? Mamá, soy yo. Yo solo tenía un hijo y se murió hace 3 días. ¿Y cómo murió? Porque le voy a contestar a un desconocido. Pero mamá, soy yo, Julián, tu hijo. ¿No me reconoces? Vea, joven, yo no sé quién diablos es usted, así que mejor váyase. Ya tuve suficiente con tener que soportar que el infeliz y malagradecido de mi hijo se quitara la vida. Váyase, no me fastidie más. Pero mamá, pero mamá, espera un momento. ¿Y cómo te fue? Usted debe saberlo. Lo sabe todo sin necesidad de que yo se lo diga. Tienes toda la razón. Y cambia esa cara que al menos lo intentaste. No sé, la verdad es que no sé si es mejor estar aquí o estar allá. Todo eso es una porquería. La vida es una porquería. La muerte también. Yo siempre pensé que cuando uno se moría era como antes de nacer. Pues no recordamos nada, no sabemos nada, no somos nada. No existimos sencillamente. Por eso siempre quise morirme, pero ahora... Ahora no sé qué mierda es esto, ya no sé lo que digo. Todo esto es un absurdo. Siento como si estuviera siendo parte de una comedia para televisión en vivo o algo así. Además usted allí caminando, que un gato me hable. No, este es el peor Dios que he podido inventar. Tú no te has inventado nada. Esta es la realidad. Y tú ya sabes que no queda nada más por hacer. Pero tranquilo, ya verás que vivir por la eternidad en estas calles asquerosas llenas de muertos locos no será tan malo. Buenas, ¿a la orden? Señora, buenas tardes. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Qué necesita? Yo sé que usted no me conoce. Yo soy Carolina, una compañera de Julián de la universidad. Qué raro. Yo pensé que él no tenía amigos. Solo vine a darle mi sentido pésame, pues por lo de la muerte de Julián. Gracias. Pues... yo tampoco pude ir a su entierro. No se preocupe por eso, que casi nadie fue a acompañarlo. Es que yo tampoco hablé con él. Yo ni siquiera fui su amiga. Y lo que más me duele es que nunca le dije que lo amaba. ¿Qué es lo que somos? Producciones presentó Calles Eternas. Súbele volumen a la música satánica. Súbele volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado. Realizado por María Camila Botero, Freddy Alexander Sarria, Lina María Vélez. Súbele volumen a la música satánica. Súbele volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado. Agradecimientos: Luisa Colonia, Luz Karime Figueroa, Edwin Franco, Stephanie López, Paola Rincón, Luis Miguel Varela, Patricia Vélez. Súbele volumen a la música satánica. Súbele volumen a la música satánica. Vamos a quemarnos en el fuego con el diablo residente, el máximo exponente del pecado. Profesor Carlos Patiño. Asesoría y montaje, Mauricio Prieto. Taller de radio, géneros y lenguajes. Escuela de Comunicación Social, Universidad del Valle, 2007. Se van a quemar juntos en el infierno. Bueno, madrugadores, acabamos de escuchar una muestra de lo que hacen los estudiantes en Comunicación Social, Calles Eternas. Como ya saben, los que están desde el principio, tenemos aquí al realizador, Freddy Sarria, y esperemos que él nos cuente cómo fue el proceso para realizar, cómo fue la producción para realizar este argumental. Pues mira, el inicio de todo esto, todo empieza con un guión que tenemos que presentarle al profesor Carlos Patiño. Cada estudiante, pues, que está viendo la clase de radio, tiene que presentar su guión con una idea, pues puede ser una adaptación, en ese caso la idea es original. Entonces se hace como una selección. Este semestre se eligieron tres guiones, y entonces ya de ahí queda conformar como los grupos de trabajo. En este caso yo trabajé con María Camila Botero y con Lina Vélez. Éramos los tres, éramos el grupo. Entonces ya después de que tenés tu grupo conformado, tenés que empezar a buscar la gente, a buscar los actores, el casting, tenés que mirar si tenés que crear paisajes sonoros para la ambientación. En este caso no, o sea, en toda la historia no lleva música, sino que lleva como una mezcla de sonidos que hicimos acá en la Escuela de Comunicación con Mauricio Prieto. Se trató como de crear un ambiente de calles desoladas, como de algo como medio fantástico, pero como medio tenebroso. Entonces eso se hizo con Mauricio, se escoge la gente, se reescribe el guión, si hay que meterle más cosas en la trama se le meten. Entonces ya hicimos eso. Ah, muy bien. ¿De dónde surge esta idea de Calle de Eternas? Nada, pues a ver, esto es como una idea, no sé, se me ocurrió así básicamente como de la nada, podemos decir. Cogí como un personaje, cogí un prototipo pues de un joven colombiano cualquiera que está, pues que básicamente está como aburrido de su vida. Pero, o sea, se da cuenta de que su vida no es tan mala cuando ya vemos que la pierde. Bien, Freddy, cuéntanos, como para animar esta mañana, ¿cuál es la sorpresa que nos tiene? Ah, la sorpresa que tenemos es que tenemos a Luis Miguel Varela. El él gato. Él es el gato, hizo el papel del gato en nuestro argumental. Sí, hombre, fue un trabajo muy duro hacer de gato, pero yo nunca hago miau, ¿no? No, yo no hago eso. Yo principalmente iba a personalizar al joven, ¿no? Pero no pude. No, preferimos como darle el papel del gato. Y pues yo tenía como otra persona que me iba a hacer el papel de Julián, que es el muchacho, pero pues pero me nunca vino. A hacerlo. Si me tocó así, la gente se da cuenta, soy yo el que hace ese papel. Entonces ya pasamos a Luis Miguel para el del gato. ¿Cómo fue el día de grabación, viejo Luis? Pues el día de grabación fue muy chévere. Tocó repetir como varias veces las líneas de Luis Miguel, porque pues sabemos que no trabajamos con actores profesionales, ni siquiera con estudiantes de arte dramático, sino somos estudiantes de aquí de comunicación. Hay que rebuscárselas. Sí, que nos metemos como en el papel y ya pues Luis Miguel me hizo el favor, pues así como de buena gente, porque pues el man tenía sus cosas que hacer y todo, pero pues me colaboró allí. Ah, muy bien, muy bien. Ve, y contanos un poco sobre los eventos a los que te han estado invitando para con este trabajo que has hecho. Pues a ver, hay una muestra audiovisual que se llama Ventanas, que lo organiza la Universidad Javeriana y la Universidad Javeriana de Bogotá. Entonces aquí seleccionaron varios trabajos de aquí de radio que han hecho los estudiantes de aquí de la Escuela de Comunicación, eligieron el mío y por ahí hay otros trabajos que se van a mandar también a esa muestra. Pues no sé, si quieres despídete de los oyentes que te están escuchando hasta ahora. Bueno, gracias a ti, César, por invitarnos a este espacio tan importante para mostrar las cosas que se están haciendo acá en la escuela. Y nada, pues invitarlos a que sigan escuchando el taller, porque ahí se están haciendo cosas buenas en la escuela, hay buen material, hay buena gente trabajando. Y nada, un saludo a todos los oyentes. Muy bien, y tu invitado, Freddy, ni más faltaba. Bueno, muchas gracias por escucharme. Listo, muy bien. Bueno, ahorita unos mensajes de interés. Como todos saben, estamos en la 13ª Feria del Libro del Pacífico. Hoy se hará la gran inauguración, la noche de carnaval, en el Teatro al Aire Libre Los Cristales, 5:30 de la tarde. Espero que vayan todos, ya desde ayer se inició, pero hoy es el gran evento. Van a haber muchos eventos, muchos invitados, el país es Brasil, entonces pues no se despeguen de esta agenda cultural muy importante que les plantea la universidad. Bueno, para terminar, no se olviden que el taller tiene su correo, es el tallerderadio@hotmail.com, para que manden mensajes, que aquí con mucho gusto los leeremos. Muchas gracias por escucharnos. No se olviden que nos encontraremos otra vez dentro de 8 días, el sábado, a la misma hora, aquí por Univalle Estéreo. Y no se despeguen, porque ahora sigue Radio Educación Sin Fronteras. El taller. Sonidos. El taller. Paisajes sonoros. El taller. Sonidos, voces, paisajes sonoros. El taller. Universidad del Valle. Una apuesta radiofónica. Escuela de Comunicación Social. Sábados. 9:30 de la mañana. Univalle Estéreo. 105.3.